Segundos afuera, segundo bloque en Buenas tardes, pueblos libres. Libres de todo conocimiento médico y académico, ¿no, Rosalía? Libres de la ciencia, del monopolio. Libres del yugo de la ciencia. Así es. Y bueno, libre para ver... Seamos libres en Cristo, en Dios, no sé, en otra cosa. En YouTube también. Bueno, le podemos pedir un pastor, si yo tengo un problema físico, ¿no? Me tengo que operar, por ahí le pido un pastor que me opere. Y por ahí le va bien si el pastor mira un tutorial, como fue este caso que nos enteramos el día de hoy, que una joven estaba en una clínica esperando para que le extirparan un quiste, y de golpe se llevó la sorpresa de su vida cuando vio que la doctora que la tenía que intervenir quirúrgicamente, porque es una pequeña intervención, pero no deja de ser una intervención quirúrgica. Un quiste. Te lo sacaba la curandera, un quiste. Claro, está más barato le sale. Bueno, la doctora que lo iba a operar estaba mirando un tutorial por YouTube. Un tutorial por YouTube para saber cómo tenía que operarla exactamente. Así que se imaginan la cara de la chica. Online, ¿no? Online. Ay, espérame, querida, que no me acuerdo mucho. Ya vengo. Y fue y agarró una PC y empezó a ver en YouTube cómo, no sé. ¿Cómo era que se abría con este, con el otro? ¿No? ¿Cómo? Yo todavía tengo la idea de que en realidad la mina fue a buscar, la doctora. Bueno, la internauta. fue a buscar en realidad cosas muy técnicas al respecto, ¿no? Imagino. Por ejemplo, qué tipo de adiposidad era, de quiste, la clase de tejido, le vio una forma rara, se sintió insegura y dijo, para, porque yo me acuerdo que cuando tienen una forma ovoide o surgen en tal lado, puede ser más grave, no es tan simple como parece, y quiso consultar, en vez de agarrar la enciclopedia, la de... ¿cómo se llama el libro este que tienen todos los médicos? La anatomía de Grey. En vez de agarrar la anatomía de Grey, Grey's Anatomy. ¿Por qué no vio la serie, capaz? Que también es una serie, claro. Sabían que era un libro de medicina carísimo. Lo tengo en PDF. Si alguno me lo pide, se lo paso. Es muy difícil conseguirlo en PDF. Y al pedo. Pero me lo bajé, no soy médico. Bien, para claro, sí que lo tiene nomás. En un momento yo me quise poner. Después, vamos, tenemos un negocio acá de inseminaciones. Pero se quiso operar. ¿Qué? No, estamos poniendo un negocio acá en los estudios de Buenos Aires Cero de inseminaciones artificiales. En vientres maternos, ¿no? Bueno, después vemos. Pero la mina, en vez de agarrar la anatomía de Grey, y bueno, fue a YouTube, porque la anatomía de Grey no es interactiva. Está bien, usted cuando no sabe algo de informática no mira tu... Ah, claro, tenés unos quistes dibujados ahí con una estilográfica de 1968. Viste, medio borroñados en las páginas. Dice, nada, fue a YouTube. Quiero creer eso. Supongo, obviamente, que esto es tomado así como una nota de color, sobre todo porque fue la misma chica que subió el video haciendo caritas como diciendo... Sí, no la culpo, todos haríamos lo mismo. Yo creo que saldría corriendo inclusive, me sacaría la bata, acariciaría el quiste y les digo muchas gracias, hasta luego. Sí, probablemente la mayoría haría eso. No dice la noticia si finalmente fue intervenida, no dice nada más que eso. Fue una nota de color que la chica le pareció gracioso subirlo en las redes. Calculo que porque no era nada grave, quizá un quistecito pequeño en la mano, cosas que sí tienen que ser. A mí me da que si estás en una clínica de La Plata, es más seguro que no te... O sea, levantarte, decirle a la doctora que está mirando el video, decirle, no, disculpe, muchas gracias. Eso sí, quisiera consultarle el 514 que va al peligro. ¿Por dónde pasa? Es más seguro eso. No sé. Bueno, en fin, pasamos ahora a otra nota de color. ¿Se acuerda que venimos siguiendo el itinerario del ex presidente Mauri, que anduvo por allí por Italia poniendo por Plaza Italia? No, Plaza Italia, Jorge Luis Borges, la Plaza Serrano, qué lugares. No, este estuvo, ¿no?, por Italia. Por Italia. Se puso el campeonato de bridge. Transpirando la camiseta en el torneo de bridge, que finalmente le fue mal porque le agarró conjuntivitis, pobre, justo no pudo competir. Con y todos ahora, los ojos hinchados estaba, sí, no veía nada. Con conjuntivitis y todo, se fue para Florida. O se curó rápido, no sé, se puso té. Tecito, la abuela me ponía tecito en los ojos. Y lo escucha el médico este que escucha que el tutorial, le va a decir, no, yo vi un tutorial que no hay que poner té. Hay que poner agua fría, ¿no? Lo que sí es cierto, digo, a favor del ingeniero, que existe algo que se llama conjuntivitis social. Que le impide ver ciertas capas sociales. Sí. Otras sí. Las ve y hay otras que no. Eso es verdad, sí. Le afecta a cierta zona de la visión. Sí. Bueno, el expresidente Mauricio Macri se juntó a tomar una birrita con Trump. Y de paso, birra. De paso, ya que estaban, se pusieron justo a hablar. ¿Pero por qué se fue a tomarla con Trump? Si hoy mismo, a partir de las 10 de la noche, comienza la fiesta de la cerveza y el rock acá en el Parque Cívico, en el municipio de Berisso. ¿Por qué se fue para allá? No se enteró, no le llegaron los flyers, el videito. No le llegó el flyer, el video de Cervecero de Berisso, ahí en Instagram. Es que parece que no anda mucho en las redes, Mauri, porque ahora vamos a ver que no se enteró de que Twitter lo bloqueó la cuenta. Pero, of course, my darling, this ingenious Macri have a community manager. Claro, obviamente tiene quien les maneje, pero tampoco se enteraron, parece, porque publicó en Twitter y lo arrobó a Trump, que hace 2 años que pobrecito no puede usar Twitter por las fake news que publicaba y todo eso. Así que se juntaron cada a tomar uno unas birras. Usa Twitter como puede, como le conviene, quiero decir. Twitter no tiene que meterse, tiene que ser un jugador independiente, una entelequía metafísica que no decida nada, que nos permita hacer lo que queramos, que nos dé libre albedrío. Eso. Bueno, la cosa es que además de tomarse la birrita, hablaron acerca del contexto global. Creo que nosotros nos juntamos a tomar birra y hablamos de qué sé yo, del partido, de lo que pasó con los chicos. Yo cuando me junto a juntar birra, cuando me junto a tomar birra, cuando me tomo a juntar también, hablo de la birra, de las distintas birras artesanales que van a estar hoy a la noche en el Festival de Birra y Rock en el Parque Cívico, la Premio Noi, la Walrus, la Denis, la birra de K, también cervezas espesas, IPA, Scottish, acafesadas, cerezadas, con espuma, sin espuma, con pedos, sin pedos, van a tocar 400 bandas, baños públicos y 500 cosas más aquí, en el partido de Berisso, en el Parque Cívico, a partir de las 9:10 de la noche. No, pero usted no entiende nada. La Muni tiró no trajo tampoco la Muni. ¿La semana que viene? Bueno, dale. ¿Y la birra de los cerveceros? Después del parque. Que vaya al parque. Dale, voy al parque, hoy o mañana voy. Mañana, dale, voy al parque, mañana chupo entonces gratis. Ok, dale, canje. Sí, seguí, Rosalía, disculpa. No, que usted no tiene nada. Cuando toma birra tiene que hablar como el ex mandatario argentino y Donald Trump, intercambiando opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos, dijo Mauricio Macri allí. En juntos, Twitter. Uno arriba del otro. No, igual, de cualquier manera. Argentina, Estados Unidos es así de grande. Es como decir más o menos esto, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos es tan grande y Argentina es tan pequeñita, habrá dicho Mauricio Macri. Sí, me imagino. Estados Unidos es como un océano gigante y la Argentina es como un submarino chiquitito. Bueno. Entre birra y birra hablaban de eso. ¿Ahora qué le pasó al submarino? Sí, no, con el submarino no creo que hable. Bueno, así nuestro expresidente, que luego creo que va a viajar a Qatar, también pidió permiso para andar por varios lados, por España, por Italia, y sigue en su itinerario, y lo vamos a estar siguiendo, porque seguramente cada cosa que haga va a ser noticia del destape. Claro, porque tiene que pedir permiso a la justicia porque está procesado. Sí, está procesado. Está procesado, aunque pero libre. No, qué lindo. Imagínese, usted tiene un altercado con el vecino, quizás con su misma pareja, ¿no? y tiene unos problemas legales de la hostia, ¿no? Que sí, que por ahí una perimetral, bien impuesta, por cierto, una agresión a un vecino, denuncia, y anda así, ¿no? Con la cabeza para abajo, con cuidado, dice, no, porque si me mando una más, me termino preso, etcétera. Y el tipo procesado va a Italia, a Miami, a jugar al bridge. Todo le chupan huevo. Estuvo jugando al todo, golf todo. Con Trump, me parece, si no me equivoco. Así que bueno. Que y Trump no sé si está procesado en Estados Unidos también. Bueno, pero él estaba en Estados Unidos. Sí. No sé si querés que vayamos con barbijo sí, barbijo no. O con la señora aporofóbica Viviana Canosa. Vamos con la masterclass, vamos con la masterclass. Vamos a hacer una masterclass de derecha acá, muy breve, concisa y no tan rápida. Y gratis. Sí, gratis sobre todo. Hoy, en Buenas Tardes Pueblos Libres, los viernes de lo que se nos canta, tenemos que reformar esa parte de la titulación. Sí. Viernes de lo que se nos da la gana. La regalada gana, diría. Eso, hoy en Buenas Tardes Pueblos Libres, viernes de lo que se nos da la regalada. No, tampoco, es muy largo. Es muy largo. Es muy largo, sí. Hoy en Buenas Tardes Pueblos Libres, viernes, hacemos lo que queremos. Ahí está. Ahí está, sin ese. Como tantos políticos que conocemos, que se guardan las heces en el baúl para congraciarse con el pueblo que lo vota. No, es que son producto de ese mismo pueblo. Por eso que se guardan las heces. Se mimetizan con el pueblo y con las necesidades del pueblo. Y van corriendo detrás. Bueno, no todos, pero algunos. ¿Dónde está la S? ¿Dónde está la S? Bien, hoy en Buenas Tardes Pueblos Libres, en los viernes de lo que se nos da la gana, cómo ser un hijo de su madre de derechas y no morir en el intento o inclusive ganar un poco de rating. Y de paso unos pesitos. Sí, obvio. Estaremos analizando ya mismo el caso de Viviana Canosa. Viviana Canosa, cuando no siendo noticia, en este caso en la televisión boliviana, recibió fuertes críticas por sus comentarios xenófobos. Qué raro, a Canosa siendo xenófoba, no te lo puedo creer. Para mí que se equivocaron los bolivianos. Hay que ver si es xenófoba. En realidad, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a analizar. La conductora Viviana Canosa utilizó una fake news de la dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arrieto, para insultar y agraviar al vicecónsul boliviano Mauricio Pinalla. Los comentarios desinformantes y cargados de xenofobia de Canosa llegaron hasta Bolivia, donde generaron el repudio de los medios de comunicación. Que no sé si quiere que resumamos lo que dijo. Sí. Bueno, resulta que la señora Canosa... Los hechos, sobre todo. Los hechos, bueno. No sé, primero lo que dijo ella, luego los hechos. La conductora hizo referencia a este diplomático boliviano, a quien acusó de estar en un piquete cortando la autopista Richeri, pidiendo luz para unos terrenos que según ellos estaban usurpados. Por lo tanto, indignadísima, dijo, pará, no sos de este país. Venís acá, usurpás tierra y encima querés la luz, pero andate a tu país, sos un delincuente y sí. Otro tipo de improperios que utilizó, que ahora no recuerdo, haciendo referencia nada menos que a lo que ella llamó el vicecónsul de La Matanza. Si no me acuerdo, Pinalla de apellido. Pinalla. Bueno, entonces no solo se indignaron los medios, sino que la conductora fue denunciada por xenofobia por la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, obviamente, por tratar... de delincuente al vicecónsul boliviano. Por cortar la Richeri. Nada más que por eso. Por cortar la Richeri y por exigir tener luz en un terreno que según ella había sido usurpado y porque usurpado además... Usurpado por la colectividad boliviana. Y por varios integrantes de la colectividad boliviana organizada bajo la tutela de Pinalla, que Pinalla, hombre boliviano, ciudadano boliviano, defiende los derechos de la comunidad. Exactamente, sí. Pinalla viene realizando un trabajo allí en La Matanza junto a la colectividad y esto generó indignación porque además hizo referencia a Canosa a cómo le cortan la calle y a que conocidos y demás le habían mandado videos mostrando que no podían llegar a su destino a causa de... Pero tiene razón Canosa, son unos bolivianos, te cortan la calle, te piden la luz en terreno tomado, ¿dónde está la falla? Ahí vamos a la cuestión. ¿Dónde está la falla? Primero lugar. Éramos un programa progresista, ¿no? En primer lugar, sí, sí, usted ya. Ah, espere, espere. Domado 4, 4, 8. Ya está, listo. Ya está resoluto todo. Se reseteó. Sí, ya reseteé todo el sistema, listo, ya está. En primer lugar, la falla está en que esto es mentira, en principio, ¿no? Como decíamos recién, es una no fake todo news. Es mentira, eso es lo peor. No, pero eso hay una parte de la información, si le podemos decir información, que tira Canosa basada en una publicación de Arigueto que denuncia que el embajador, el cónsul, estaba ahí en el corte. Ex cónsul, quizás. No, es funcionario actualmente, es vicecónsul. Eso es real, eso sí es verdad. Okay. El tema es que lo desmintió y a estar presente en el lugar. No estaba presente. No estaba presente. Por lo tanto, bueno, todo ese odio que destiló tratarlo delincuente ya viene mal parido, por decir de una manera. Sí es verdad que el vicecónsul trabaja junto a la comunidad. No, y que la comunidad no puede hacer un corte sin antes consultarlo o que el vicecónsul sepa de estas acciones. Puede llegar a ser que la indignación de los vecinos hizo que, por motu propio, la comunidad, los vecinos, vamos que con comunidad, los vecinos que estaban ahí, no, la comunidad boliviana, eran seres humanos, eran vecinos, que no tenían luz, en un asentamiento. No encontré referencia a ninguna otra noticia del corte que haga referencia a que los que estaban cortando eran bolivianos, eso no lo encontré, lo busqué, a ver si hay alguna noticia, que esto fue hace unos días, de hecho hablamos acá acerca del corte ese. Ahí empezamos a ver qué quilombo, ¿no? Porque no todos eran bolivianos, quizás había, quizás no. Comenzamos entonces con el análisis de los datos. Tenemos un grupo de supuesto boliviano que corta la Richieri pidiendo luz para un predio tomado, ¿no? Y a cabeza el vicecónsul. Primero y principal, tenemos que ir a la realidad ante todo. Es cierto que muy probablemente el vicecónsul haya estado enterado de estas acciones. Si bien no estaba presente, haya estado enterado de estas acciones y claro, las haya estado de acuerdo con las mismas quizás. Yo no sé cuántos días estuvieron sin luz esta gente. No sé, pero la demanda que ellos tienen no era específicamente por cortes de luz, sino que querían acceder a alguna manera de pagar el servicio. Hay muchos planes de las prestadoras de servicio de luz eléctrica, como no recuerdo ahora cómo se llama, no sé si es medidor solidario o algo así, o medidor social, que le da la posibilidad a estos barrios, acá en Berisso se ha implementado en algunos lugares, de poder pagar la luz, pero con valores menores a los habituales. Claro. También con una instalación quizás más deficiente. Bueno, acá empieza el quilombo, porque por un lado tenemos inmigrantes que cortan el paso de aquellos ciudadanos honestos que pagan impuestos, honestos, vemos si son honestos, ciudadanos, inmigrantes, trabajadores, si no, pero no cortan la Richieri, ¿no? Que es el canal de automovilístico para que los ciudadanos se muevan con sus autitos, ¿no? Comprado, han pagado impuestos, me he comprado un auto para andar entre 80 y 120 kilómetros por hora por la Richieri y vienen estos negros de mierda y me cortan la ruta. ¿Con qué derecho? Si tomaron esos predios. Al principio yo pensaba, yo me detuve y dije, pero pará, acá hay un par de cosas que esta loca tiene, o sea, hay hechos prácticos donde esta loca parecería tener razón. Si son bolivianos o no, no viene tanto al caso. El tema es que tomaron las tierras, están cortando. Ahora, ¿qué pasa? Yo me imaginé que era un predio tomado, algo recientemente hecho. Hay muchos bolivianos que, por ejemplo, se dedican al autocultivo y son grandes productores en zona norte. Sí, acá también. Y abastecen a propios y ajenos frutas y verduras. Estamos comiendo mucha fruta y verdura rica, sana, y nutritiva, no transgénica, de productores bolivianos, que lo hacen acá en La Plata, en Pacheco, en El Tigre, por todos lados. Entonces digo, bueno, por ahí hay una intención de comercio detrás de la toma de un predio. No importa la intención, pero mi cabecita se movía. No, no es así. Resulta que era un grupo de gente, no sabemos, quizás muy probablemente algunos de ellos bolivianos, quizás todos, quizás la mitad, quizás algunos de ellos, que cortaron la Richieri, pero que provenían, sí, de un asentamiento tomado, pero de una villa, de la Villa Celina. Una villa que ya está instaurada, instituida, si me permiten la palabra, hace 30 años, 20, más de 20, donde toda la gente que anda por allí a la vera del camino, por fuera del sistema, buscando un lugar donde refugiarse y donde vivir, bueno, llega ahí, se asienta como puede, se hacen unas chapas, de a poco progresan, se ponen, ya saben cómo son las villas, el progreso paulatino y ladrillesco que tiene, ladrillo a ladrillo, pala a pala, kilito de cemento por medio, para construir un lugar que te proteja de las inclemencias del tiempo. Es así la villa. Claro, lo que en este caso sucede es que aparentemente la empresa Edenor lo que dice es que no ingresa. No los reconocen. No, y no ingresa a colocar los cables. Bueno. Porque dicen que tienen miedo. Villa Celina puede ser complicada. Puede llegar a ser complicada. Justo en Villa Celina no estoy. No tengo datos ni estoy consciente de la situación en Villa Celina. Hay villas muy complicadas. A las que realmente si pones cables, luego algunos muchachos te lo arrancan y te lo queman. Sí, es así. Hay villas que tienen un contexto muy marginal, donde reina el narcotráfico, donde el narcotráfico es, o sea, si bien el 10% de la villa o el 5% deben ser narcotraficantes, el otro 95% no puede hacer nada, porque son gente trabajadora, individual, con su familia, que si se anteponen ante esta fuerza de narcotraficantes, terminan en un tacho de basura muerto. Además que ellos están reclamando, lo que están pidiendo, justamente poder acceder al servicio para pagarlo. Ahora me hacía acordar que esta misma gente, como Canosa, que se ofende, se indigna ante esto, ante este reclamo, ¿cómo van a pedir la luz? Son las mismas que después se quejan y dicen, ¿cómo se van a enganchar de la luz? Ahí está el asunto, ¿cómo pueden pedir la luz? ¿Cómo se pueden enganchar de la luz? La solución de Canosa, ¿cuál es? Que vuelvan a su país. Claro, que vuelvan a su país, si es que son bolivianos. O que vivan sin luz, no sé. Claro, ¿qué hacemos con esta gente? El recuerdo, primero el asunto energético. No corten, no tienen, no pagan tampoco, y o sea, la gata Flora, ¿no? No recuerda que... No sabe, no recuerda, locales en La Plata, todos colgados de la luz. Countries. Yo viví en un departamento en Palermo, alquilando, donde estaba la luz, el departamento recién construido y la luz colgada. Y había un precio comunitario, había un solo medidor, no estaba colgada la luz, miento, no estaba colgada la luz. Había un solo medidor y pagábamos un estimativo, parte, era muy barato todo para la época. Decíamos, qué raro que venga tampoco la luz, claro, si no tenés medidor. No, pero entre nosotros nos conocemos, somos gente de Palermo, ¿viste? Bueno. Ah, seguramente que Canosa se una tranza. Todos los countries que estaban colgados de la luz. También, yo la vi en un video, indignada a Canosa por los countries que están colgados de la luz. ¿La viste en un video? No. Bueno, la gente indignada por la gente que no tiene luz y corta la ruta, pero no porque no tienen luz, sino porque cortan la richera y no la dejan pasar con su autito. Por otro lado, el predio. El predio es cierto que no es que es tomado. Una villa se asienta sobre un predio que de a poco se va poblando por la necesidad... Por la necesidad, básicamente, y por las circunstancias económico-sociales del país. Se van creando las villas, así en las periferias, ¿de dónde? En las periferias de la riqueza, en La Matanza, ¿no? Al ladito de Capital Federal, igual tenemos villas hasta en La Plata, obvio, por todos lados hay. Son un mal que. El tema es que una vez más nos encontramos con que la indignación de ellos viene porque son pobres que toman, usurpan terrenos, que es así, lo usurpan, no es que lo compran. Claro. Pero no le indigna que lo haga un magnate que venga de Europa y se quede con la mitad del sur. Esas cosas no le indignan. Que, estamos hablando de Joey Lewis, ¿no? Viene un magnate, creo que Menem le tira miles de hectáreas, cientos o miles de hectáreas, no recuerdo cuál es el número, a precio módico. Me parece que esto sucede durante la gestión de Menem, me parece, por allá en los 90. Y de paso te queda un lago ahí, porque ya que compraste todo, tenés un lago regalo, mirá, qué copado. Tiene incluido en el precio. Lago escondido, bueno. Eso no es indignante. Claro, cuando ven un tipo con plata, anglosajón, inglés, está todo divino, precioso. Y por sobre todo, por ahí no está la Richeri, entonces no me corta el tráfico. Claro, no me molesta. No me molesta. Lo que sí molesta es gente que no tiene plata, que pertenece a un funcionamiento económico y social... que no te permite adquirir el suficiente dinero para comprar una propiedad. Las propiedades están valuadas en dólares, $50,000, una casita, tranqui, $35,000 mínimo para comprarla hecha. $35,000 mínimo, $50,000 en el conurbano, estamos hablando que son 5 millones de pesos. O sea, si participás de un mercado laboral que no te da 5 millones de pesos ni en 10 años. Bueno, en 10 años podría llegar a ser, pero claro. Sin comer, sin vivir. Claro, mirá, mi amor, vos tu trabajo es para nosotros y los chicos, y el mío es para la casa. Dividen así a la mitad todo y viven como pueden, bueno, etcétera. Claro, me dirán, para eso existen préstamos, créditos. Sí, también hay que pagar un interés sobre ello. A ver, convengamos que nadie puede comprarse una casa trabajando generalmente. Muy poca gente trabajando como empleado en relación de dependencia. La única manera que tenés de comprarte una casa es hacer negocios. Comprar a uno y vender a 10. Ya sea alfajores Jorgito, Fernandito, lo que sea, o Dol, lo que venga, Jabón Federal, comprá uno, vende a 10 y quizás en 5 años ya tenés un auto y una casita. Pero por el contrario, si sos un trabajador, un empleado en relación de dependencia, prácticamente no hay posibilidad de salir del círculo vicioso de los alquileres. Y dependiendo de las circunstancias económicas de alquilar un departamento, vas a terminar alquilando una piecita de hotel, como tanta gente le pasó en los 90. Y también en el 2000, en la crisis del 2001. Gente de clase media que descendía a clase baja directamente. Resabios que venían de, no, yo tenía una abuela que tenía plata y teníamos un departamentito en Palermo y lo vendimos y me quedé alquilando y después me quedé sin laburo y terminé en un hotel. Me he encontrado mucha gente de ellos, yo he vivido gran parte de mi vida en hoteles. Sí, bueno, por otros problemas, por otros temas, problemas económicos, bueno, costumbre también. En fin, ¿nos podemos indignar con gente que no puede acceder a su propiedad? A la propiedad privada, que es lo que esta gente siempre, ¿no? Dios, familia, propiedad, es todo. Escuché lo que dijo Lacan. Dios, familia y propiedad, si no tengo propiedad, no me da el sistema, el mercado laboral, no me da las herramientas para yo tener, comprar, poseer, titular una propiedad. Me puedo indignar con gente, con la gente que toma un terreno para y que lo tomó hace mucho tiempo también. Sí, soy Canosa, sí. Usted chorea una tierra que no es suya, acusó Canosa al vicecónsul, y encima corta la Richeri. ¿Qué manera de cagar a la clase media no dejándolos ir a laburar? Disparó la conductora. Creo que lo resume perfectamente, ¿no es cierto? Esto mismo hicieron los vecinos en las navidades pasadas, en diciembre pasado, en la General Paz, en un barrio urbano, ¿ven? Metropolitano, urbano, un barrio de la capital federal, 15 días sin servicio tuvieron, cortaron la General Paz, urgente, ya no daban más. Había una señora que hasta tenía problemas psicológicos. Sí, yo estaba, me acuerdo. Después de 15 días de no tener luz. No sé, bueno, que eso estaba bien. O sea, cuando los vecinos de un barrio de Capital Federal cortan la avenida General Paz, está bien, es clase media, está bien que reclamen. Cuando la gente de una villa reclama que no tiene luz, está mal. Son bolivianos sobre que no tienen si tierras. Extranjeros, sí. Son extranjeros que no tienen tierras. El asunto acá es que nos dimos cuenta, analizando esta noticia, de que tampoco pasa tanto por la etnia o ciudadanía, porque yo estoy seguro que Viviana Canosa ve a un boliviano con plata y dice, ah, es un señor boliviano este. No claro. Tiene problemas con un boliviano. Generalmente el sistema es así en general. No importa tu nacionalidad. Si hay algo bueno que tiene el capitalismo y esta idea de libre mercado. Sacar los panes. Si hay algo bueno es que corrieron de la mesa las teocracias y que por otro lado aceptaron. No me importa de dónde sea tu sexualidad, vos vení, laburá, hacé negocio, fíjate que nosotros somos gigantes y necesitamos gente que labure con nosotros, vení. Hay algo bueno que tiene esto, ¿no? El capitalismo, el liberalismo económico, las doctrinas, ¿no? De Adam Smith, de otros más ingleses. Bueno, trajeron este mundo que más o menos, si te trepas y labura como un mono, como una rata, dando vuelta todos los días la ruedita, no importa tu sexualidad, no importa tu religión, no importa tu color, integrate y vos dale para adelante. Eso es lo único bueno que trajeron. Por eso creo que Canosa, estando en ese lugar, ve a un boliviano con dinero, y no lo siente un boliviano, siente que es una persona íntegra, un ciudadano, alguien digno de respeto. Un ciudadano de bien. Porque tiene dinero. Por lo tanto, concluimos. Yo estoy seguro que esto le va a pasar. Yo estoy seguro que si ve un boliviano con guita, sobre todo de Santa Cruz, lo respeta muchísimo. Por lo tanto, concluimos que no, el problema de Canosa no pasa por la etnia, ni por el color, ni por nada. Pasa por lo que se llama... aporofobia. La fobia a los poros. No. A los poros pobres. A los poros, esos agujeros enormes, oscuros de pobreza por los que te podés caer. Fobia a los pobres. Fobia a los pobres. Rechazo a todo eso que es diferente. Rechazo a todo eso que es diferente. Representa o representa, mejor dicho, un peligro para un mí, peligro para nosotros, media, seres humanos. No, por Dios. Seres humanos integrados. Ciudadanos de bien que pagamos nuestros impuestos. Que pagamos nuestros impuestos, profesionales, que hemos cursado y estudiado diferentes cursos, ¿no? Y yo qué sé. Y la mar en coche. Después son más tontos que un ciruja que está en la esquina, esta gente, ¿eh? No importa, tiene título. Muchos de ellos son muy cuadrados. Una de las cosas que me ha pasado en mi vida es que a medida que fui creciendo me topé con algunos profesionales. Dije, es arquitecto Gómez, es arquitecto. Ah, pará, voy a hablar con el arquitecto. Le arreglaba la PC al arquitecto. ¿Me pasó a arreglar la PC a un arquitecto? Cuando salía un poquito de lo que era diseño, arquitectura y 3-4 edificios, perdido, y nos metimos en otro tema, era un verdulero, era como el verdulero, no entendía nada de nada, te miraba cualquier canal, ninguna idea política, filosófica, una orientación, digamos, práctica de la vida, lo que se puede decir viveza criolla, nada, ¿eh? Era un cuadrado el profesional. Por lo tanto, descubrí que la especialización te vuelve un pelotudo especializado, generalmente. Si bien es necesaria la especialización para el crecimiento y la evolución misma de la humanidad, también te hace bastante pelotudo. ¿Sí? Por eso que tampoco podemos estar diciendo que nosotros somos los mejores, los brillantes, los integrados, los que estudiamos, los que pagamos impuestos, cuando somos terribles pelotudos y que nos faltan kilos y kilos de humanidad. Y nos da miedo el que es diferente a nosotros. Le tememos al que es diferente a nosotros. La pobreza es una enfermedad para esta gente. Y representa un peligro, ciertamente. Claro, mejor expulsarla, mejor que se vuelvan a su país, ¿no? Son muchos. Sí. Bueno, ¿vieron? Que les dije que íbamos a tener una pequeña masterclass de pensamiento y doctrina, de formación doctrinal de la derecha. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, tenés que hacer todo lo que hace Viviana Canosa. Los pobres son malos, son una enfermedad. Si son bolivianos, obvio, mirá, encima de pobre boliviano, que se vaya a su país. Xenofobia, exclusión, individualismo. Y apuntar al 1% de la población, aunque no pertenezca al 1% de la población más rica, que tiene más del 50% de los capitales y de los bienes del planeta, y el otro 99% tiene más o menos el otro 50%. Apuntar siempre a ese 1%. Habla como ellos, que serás como ellos. Apóyalos a ellos, que te harán como ellos. Y bueno, fíjate si de casualidad, de todos ustedes, muchachos, que andan vociferando barbaridades y tapando otras de otros personajes muy poderosos, en algún momento tienen la posibilidad de ser de ese exclusivo y elitista 1% y desprenderse del resto del 99%, que son los oyentes y los creadores de este programa. Buenas tardes, pueblos libres. Con ustedes, Ministry 99%. Todos nosotros, menos ellos.